Sí, vamos, me supone un poco a contracorriente el tener que tomar la palabra después de haber creído, entendido que como alcalde había cerrado la sesión. No había cerrado, ¿no? Ah, como parecía que te estabas despidiendo ya de... ya. Y como me estabas contestando a algunas de las preguntas que habíamos hecho con anterioridad, las preguntas que nosotros hacemos por escrito, nos gustaría que se nos contestara por escrito. Y el pleno, aprovecharlo para... como quieran cada uno mejor. Y el hacerlo por escrito es para dar la facilidad a una respuesta más amplia y más razonada, ¿no? Yo no quería hacer preguntas hoy, entre otras cosas, pues porque estamos ya finalizando este año y tampoco nos vamos a enzarzar aquí. Lo que sí quería aludir a un par de cuestiones. Más que nada por el hecho de que es algo, ha sido muy muy reciente, que ya se ha aludido aquí, ¿no? Que es la remodelación de los aparcamientos de la Avenida de Cádiz. Que yo frecuento esa carretera diariamente y estoy viendo cómo la gente, para aparcar bien, tienen que mover el coche más de una vez. Creo que si se le hubiera dado una leve inclinación mayor a los aparcamientos, el coche entraba de la primera. Y luego hay vehículos con cierta anchura que prácticamente las ruedas le rasan a un lado y a otro. Se podía haber despreciado un par de aparcamientos y hubiéramos tenido unos aparcamientos mucho mejor. De todas maneras, la idea hay que felicitarla porque creo que ha sido muy buena, pero que se podía haber mejorado, eso sí es verdad. Siempre se puede mejorar porque además el gasto ha sido mínimo, ¿no? Hay que felicitar al promotor. Y luego, por otro lado, tenemos, concretamente yo tengo aquí delante una invitación del señor alcalde, invitando a los grupos, dice grupos políticos, me imagino que podrán venir los políticos también. Yo quiero entender que este acto se va a celebrar en el salón de pleno, ¿no? Ah, bien, es que se ha obviado también. No es en el salón de pleno, dicen que el lugar es en la ermita de San Pedro. Será el salón de pleno, cito, en la ermita de San Pedro. Yo voy a seguir insistiendo porque creo que debe ser correcta la redacción. Pero además, habíamos hecho un pequeño trabajo, tanto Manolo Ramírez, nuestro secretario, y un servidor, en recoger todos los nombres de los ubriqueños y ubriqueñas que, de alguna manera, han tenido un destacado éxito en su labor deportiva, social o cultural. Y tenemos una relación de más de 20 ubriqueños que podríamos haber aprovechado para este acto. Yo creo que todo el mundo se debe de reconocer su aportación a la sociedad, ¿no? Y en este sentido creo que podríamos haber hecho un trabajo mucho más amplio, ¿no? Si lo queréis utilizar, aquí tenemos una redacción de todos los ubriqueños y ubriqueñas que durante este año han cosechado éxito fuera y dentro de Ubrique. Y por último, pues ya está, felicitar a todos los ubriqueños y ubriqueñas por haber superado este 2011 y desearnos un 2012 mejor, en paz y en solidaridad, desde el derecho al trabajo, y que el derecho al trabajo sea una realidad. Muchas gracias.